Cafeló. Bienvenidos a Café Lob 024.6. Me voy a traer ya tantos numeritos que digo. Saludo a un servidor, Roberto Pastor. Hola, muy buenas, de nuevo con vosotros, Franza Plana. Aquí Oscar Baeza, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buenas madrugadas, se me olvidaba. Y la entrevista que nos ocupa hoy va a ser un poco dura, creo yo. O larga. Y peludo. O larga, a lo mejor va a durar 2 horas y media. O más, ¿no? Poquito más, poquito menos. No sé, sí. Preguntemos a nuestros entrevistados que, hola, Mod y Seri. Hola. Hola, soy Franza Plana. No, yo soy Franza Plana. Empezamos con dos Franza Plana, vale. Muy bien. Dos Franza Plana en Café Log. Joder, el mundo no aguantaría eso. No lo soportaría. Bueno, Pero habíamos quedado que yo era Franza Plana. ¿Cómo? Vale, bueno, yo soy Mod. Venga, puta madre. Yo soy Seri. Venga, ¿tú qué te pides, Roberto? Anabel Alonso. ¿Hablas balleno? ¡Ballenita! Es que solo lo recuerdo. Roberto, sigue la luz. Por favor, sigue vale, la luz. Vale. Sigue la luz. Pues yo soy. Soy ese. Bueno, Modi Seri, ¿de dónde seréis vosotros? Que no hablen los dos a la vez. Dirigí la pregunta solo a uno. Mod, ¿de dónde salís? No, mira, Seri contestará primero y yo después. Vale, pues Seri, ¿de dónde salís? ¿De dónde salimos? Bueno, eso es, tiene una pregunta complicada. Así mismo, no sé. Vale, pues si es complicada. Vamos a hacer una pausa, poner una cancioncita y a la vuelta nos respondéis a las preguntitas. Toma ya, aquí bien me ha salido el corte. Toma ya. Stuck here, thinking, numbers and letters consume my head. Y volvemos con la entrevista a Mod y Seri, que son podcasters, evidentemente, de 2 horas y media. Un podcast que es una mierda de podcast. No, no, vamos a ver, ¿cómo se diría? ¡Mola que te cagues! No es puta mierda, hombre, ya. No, no, hombre. ¿Cómo es? A ver, uno de los modos, Seri. ¿Mola que te cagas o es puta mierda, hombre, ya? Es una puta mierda, hombre. ¿Cómo? O bueno, no sé. Mode, ¿tú qué opinas? Es una puta mierda, pero hace gracia. Porque... Mira como Café, ¿no? Es una puta mierda, pero hace gracia. Es que simpáticos que son, ¿no? Pero es una puta mierda, al fin y al cabo. Es que solo hacemos mierda, sí. Los podcasters. No te preocupes. ¿Qué importa? O sea, sí, bueno, menos Gelado. Gelado hace cosas bonitas y buenas. Hace Comunicando. Pero ya no lo hace. Bueno, lo hará. Tarda 4 meses en sacar un podcast. Bueno, bueno. Vamos ya, a empezar. Ya entrevistaremos y preguntaremos. Vamos a empezar con una serie de preguntas. Soy la mierda solo. ¿Cómo? Nada, no he dicho nada. Vale, no digas nada. Bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas personales e íntimas. Protagonizadas por Franza Plana. Vamos a empezar con preguntas personales por Franza Plana. Por 10 mini puntos. ¿Vuestro nombre? Mod, por ejemplo. Una cosa, para no liarnos, todas las preguntas, poneros de acuerdo, que la conteste uno y luego el otro. Venga, jugaros a los chinos. A la bola china. Vale, yo. Vale, cuando hagamos la pregunta, conteste uno y luego el otro. ¿Quién es yo? Yo soy Mod. Vale. Yo soy yo, ¿eres tú? ¿Quién es más tonto de los dos? Yo. Yo. 42. La gallina. De los huevos de oro. Sí, bueno, repite la pregunta. Repito la pregunta. Por 10 mini puntos. ¿Nombre? Esto es fácil. Modesto. Me llamo Modesto. Ay, qué modesto que eres, hombre. No, venga, di tu nombre de verdad. ¡Ay, qué gracioso! Te han hecho ese chiste muchas veces, ¿verdad? Es que me mondo. Pero cada vez es como si fuera la primera. A que está igual de rabia. Pero es la primera, ¿a qué es la primera vez que te lo hacen por audioconferencia? Sí. Bueno, la primera vez que me lo hacen estando en bata. Estando en bata. No hacía falta que compartes eso con nosotros, pero bueno. ¿Y Sergi? Totalmente, no sé. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Me llamo Sergi. O sea, le has quitado G y ya has hecho un nick. No, es que en el colegio no sé por qué razón un día pasé de ser Sergi a ser Seri. No sé. había gente muy vaga, no. Hombre, sé, los... ten en cuenta que has saltado un paso, porque de Sergio debía ser ayudante del Seri y luego el Seri. Joder. Por real no es muy diferente. No recomiendo ser yo. Y luego dicen que los teléfonos móviles provocan cáncer cerebral. No, Roberto se lo produce el mismo. Bueno, sí, seguimos con las preguntas, por favor. Seguimos con las preguntas. Por 10 mini puntos sí. Más, Mod, defínete en una palabra. Gilipollas. Mierda, Mod, me la has robado. Bueno, serio. Ya. ¿Qué? Se vale repetir. ¿Se vale repetir, chicos? Sí, se vale. Sí. Venga. Pues, ¿os definís como gilipollas? ¿Quién es? Sí, el... sí. Vale, os llamaremos a partir de ahora gilipollas. No. Nos definimos nosotros mismos. No, y aparte ser gili o ser pollas por separados es muy diferente. Porque si yo soy pollas y él es gili, no es lo mismo. Sí, uno trae a las mujeres y el otro no. O sí. Hombre, los gilis no. Sí, hay gilis que traen tías. Bueno, sí. La siguiente. Bueno, digo, si no es la siguiente pregunta, que creo. Oscar está guardándose para meterla ahora. Ahora. A ver, Mod, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Guapo. ¿Vienes mucho por aquí o.? No, bueno. ¿Qué estás tomando? Que te invito a otra. Venga, un martini con lejía. Pues estoy acabando la carrera y trabajando también. Estoy acabando informática y trabajando de programador. ¡Un informático! ¡Ah! ¡Pringao! Roberto, tú eres informático. Por eso digo, con conocimiento de causa, ¡pringao! ¿Quién de aquí no es informático? Seri, ¿a qué te dedicas tú? Yo estoy acabando la carrera de electrónica y... Y ahora mismo, y hoy me han echado el curro, así que no trabajo. Joder, qué buen día, ¿no? Joder, te echan del curro, te entrevistan los de Café Log, lo siento, tío. Lo siguiente pegas un tiro, ¿eh? Bueno, dentro de poco es mi cumpleaños. Ay, felicidades. Bueno. Hace rimo, nadie se acordará de su cumpleaños. Y ya rematamos. Nos rimos por no llorar, de verdad. Nos sentimos mucho. O no. Sí, sigue, sigue. Seguimos. Mod, ¿tienes algún hobby no relacionado con ordenadores? ¿Hay algún hobby no relacionado con ordenadores? Sí, ese que estás con la truchilla todo el día así. No. Ah, pues ese. Ese dices un ordenador para tener el estímulo. El estímulo de la pantalla, claro. En serio, ¿tienes algún ordenador? No me dejáis oírme pensar. No, a ver, dibujo cómics muy de tanto en tanto. No sé, música. Grabar podcast, pero eso se hace con el ordenador, así que no cuenta. Correcto. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Pero bueno, dibujar, pongámosle. Vale. Mod dibuja. ¿Y luego pienso más joven si lo continúo. Vale, tú. Es que como no damos los guiones a ninguno de los entrevistados, pues es normal. Claro, así de pronto conocemos personas grises y tristes. Totalmente. Bueno, Seri, ¿tienes algún hobby no relacionado con ordenadores? Unos cuantos. Todos normales. No, Todos normales. Me los pido todos. Todos los tengo a Seri y los tengo yo también. Nada, jugar a rol, jugar con figuritas y... bueno, sí, cantar en un grupo de música, hacer karate. Que suspendiste la otra entrevista porque tienes que ensayar con el grupo. Tienes bonita. Exactamente. preciosa, melodiosa, no la escucháis. Cántanos algo. Cántanos tu último single. Pues mi último single. Fiel espada triunfadora. Y algo así. ¡Qué original! ¿Lo has compuesto tú? Sí, exactamente, yo mismo. Pero bueno, y eso más o menos lo que hago. Qué divertido, ¿no? La vida puede ser maravillosa. Bueno, vamos a pasar ahora con las preguntitas más encaminadas a Café Lock. ¿Cuándo conociste Café Lock? Yo tengo el hobby. ¿El hobby qué? Yo tengo el hobby y la edición ilustrada con dibujitos de dragón y de hobby. Sí. Es el típico chiste del hobby. El Silmarillion también. El Silmarillion. El Silmarrón. Bueno, Mod. Silmarillion es marino, Silmarino amarillo. Submarino amarillo, vale. Sí, vale. A lo que íbamos. ¿Cuándo conociste Café Lock? ¿Mod? A ver, concretamente lo ¿qué fue, Seri? Cuando llevábamos dos números o algo así, que nos dijeron, es como Café Lock, pero en cutre, sí, ¿no? O algo así. Sí, exactamente. Así, sí, así sí, os conocimos. Sí. ¿Quién nos dijo semejante tontería? Se hizo el pecado, pero no el pecador. Pero fue Carlos Fenollosa. Ya, vale. Lo sabía. Ay, Carlos, no digas esas cosas. Bueno, un saludo desde aquí. Yendor.es. No sé, además creo que también está en la lista. No sé si lo hemos llegado a comentar, pero también está en la lista. O sea que también caerán. Está en la lista negra. Bueno, Mod, pues que nos haga publicidad a nosotros, pues también, ¿no? Sí, tranquilo, se lo recordaremos. Sí, se lo recordaremos. Gracias. Bueno, Mod, ¿te mentas o te fresas? Yo es que soy más de chicles de natillas, entonces me natillo, digamos. Una pregunta. Bueno, vamos a continuar. ¿Seri, tú te mentas o te fresas? Alcachofas, no sé. ¿Por qué hay una alta estadística de gente que entrevistamos en la que decimos te metes o te fresas y dice otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver? Además, he entendido, ¿te metes o te fresas? Yo he entendido eso. Joder. Vale, sí, Roberto. Mira, como está aquí al lado del baño, ves a limpiarte los oídos porque no. Sí, porque me tengo que hacer mirar. Sí. Bueno, ¿os hemos traumado? No, yo creo que somos bastante afines, por eso tampoco. Ya es que hay algunos que no están. ¿Cómo? ¿Perdona? No, digo que hay algunos que no están acostumbrados a nuestro tipo de humor, entonces los traumamos. Bueno, como podréis ver, más o menos somos bastante, bastante similares, digo yo. Sí, sí. Somos almas gemelas, qué bonito. Sí, que somos como los monos y los gorilas. Los monos y los gorilas. Vosotros cinco y el del anuncio de Zendu, pues somos todos chivos. Yo soy Zendu. Venid a Palma a conocer al de Zendu, muy simpático. Bueno, famoso. Ahora vamos a pasar a preguntas un poquito más serias. Voy a ponerme en tono serio, ¿vale? ¿Cómo, cuándo y por quién conocisteis los blogs? Oh. Sí, estas son esas preguntas que joden un huevo, un poco etéreas. Entonces, es para putear, más que nada. No son homos. Tranquilos. Son etéreas. Son etéreas porque suenan por los dos canales. Como estoy con los auriculares. Es lo que tiene. A ver, yo cuando descubrí todo esto de los blogs, bueno, de hecho ni siquiera era consciente de estar descubriendo algo, sino fue una amiga que me enseñó su página web personal. Por aquel entonces sí. era algo. Bueno, sí, hombre, joven, sí. Necesitaba dinero. Y claro, no, bueno, básicamente era me enseñó un Leaf Journal, y claro, era allá por el año 2000 o algo así, entonces me pareció algo ahí innovador y guay, y yo que sé, me saqué uno y tuve un Leaf Journal, sí, lo reconozco públicamente, tuve un Leaf Journal. Y nada, básicamente así empezó todo. Pero no fue primero que tuvimos el Dead Journal. Ah, bueno, vale. Sí, vale, hay algo peor que tener un Leaf Journal que era tener un Death Journal, que era la versión gratis. Es como un Death Note, pero en internet, ¿no? Todo que ponga el nombre en mi blog muere. Era un poco así, sí, porque el Leaf Journal era normal, entonces el Death Journal era como la versión emo del... Sí. ¿Qué sería? Bueno, emo no existían los emos, hombre, no existían. Claro, no, ahora, pero si existieran, ahora todos tendrían Death Journals. Hay emos, por ahí. Ahí hemos, sí. Entonces, que en el abajo, en el blog, que teníais el Domo Kun diciendo cada vez que alguien deja un comentario muere. Era demasiado. Todo aquello era demasiado avanzado. Tenías los cuadritos. Podías elegir si querías que los posts salían a la izquierda o a la derecha en un alarde de diseño. No sé. Sí. Nah. Sí, no, yo solamente recuerdo que los menús eran graciosos, eran con chistes sobre muerte y en inglés, y como yo no me enteraba una puta mierda, pues vamos, que yo creo que no, si había... Era la época en que nadie conocía internet, era un mundo desconocido. Bueno, aparte del podcast de 2 horas y media, ¿escribís en algún blog? Aparte del Dev Journal que teníais. Pues yo no. Yo tuve un Late Journal, pero lo tengo por ahí abandonado. También. ¿Y no os habéis pasado a un Blogspot o a un WordPress.com o alguna historia así? Sí, sí, yo tengo un blog personal. Lo que pasa es que lo tengo un poco abandonadillo, pero... No dejáis, pero sí, que mueran los blogs. Ellos no lo harían. Ah, no. Muerto no está. Está... Agonizando. Aburrido. Agonizando ahí. Me ve de vez en cuando y dice, ¡hola! ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de mí? Y yo, sí, hombre. Tranquilo. Volveré. Y nada, lo voy saludando, voy recibiendo comentarios, yo qué sé, esas cosas. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta que es un poco rara. ¿Búho, conejo, buonejo u otro animal? Adri, ¿qué coño es eso? Eso era lo de la publicidad, ¿no? Ay, muy bien. Joder, porque soy la única persona del puto mundo que no sabía qué significaba eso. No lo sé. No está en el de... que lo hayan inventado. Está no ahí puedo, en la esquina. Sí, no puedo creer que lo hayan inventado. Vale. Es que lo hayan inventado, pues... El de los orinales con estufa y cosas un, de esas. Un saludo para Pepe Ortuño. Que... Y para Dani González. que son los que lo llevan, que los conocemos, entonces. Voy a decirle un saludillo. Aprovechamos. El comentario es el respeto, solamente parte de mi ignorancia tampoco, ¿no? Sí. Bueno, pero... Hay que buscar. ¿Cómo veis el tema de la publicidad de los blogs? ¿O mola, no mola, o la suda un poco? O... Ah, mola. Para variar. Da dinero, ¿no? Una mierda de dinero, pero bueno. Pero bueno, da dinero. Siempre puedes soñar con acabar teniéndolo. Yo tengo publicidad en mi blog. Está ahí en una esquinita, por si alguien le quiere hacer clic. No cada uno. Que no molesta, ¿no? No, bueno, no molesta. Ya. Está siempre relacionada con lo que piensas. No, no con lo que hagas clic, sino con lo que estás pensando. Sexo, siempre hay. Ah, normal. Todo está bien. Bueno, ya va la pregunta que va... Que está profunda. Estado y futuro de la blogosfera. Ahí queda eso. Ahí. Zas, en toda la boca. ¿Qué respondéis a eso? El estado es sólido. Bueno, el otro día fui de cervezas con Oscar y ya pudo ver que soy un total inepto de la blogosfera. Somos dos gilipollas haciendo un podcast, no llegamos a más, ¿no? Sí, no, no. Oye, te sorprenderé la cantidad de gilipollas que hay en la blogosfera. Oh, hay más como nosotros, bien. No sé. Bien. ¿Tú qué opinas, Serie? ¿Estado de la blogosfera? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuba? ¿Estado de la blogosfera, Serie? No sé. ¿Sólido? ¿Plasma? Pedregoso. No sé. Pedregoso. Sí, pedregoso. Eso puede ser un estado. ¿Marejadilla? Hay una marejadilla dirigiéndose desde el norte, con breves precipitaciones. Sí, baja presión. Mallorca. Bajas presiones. Bajas pasiones. Bajas pasiones. Bajas pasiones. ¿En nuevo... qué estáis pensando? La siguiente pregunta, espera, esta me la sabía. No, la siguiente pregunta, pero da igual. Bueno, sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, de verdad. En ti, picarón, en ti. Bueno, ahora pasamos a los podcasts, que parece ser que que si los blogs no lleváis muy, muy bien, pues por lo menos los podcasts supongo que sí, espero. Ah, bueno, es que de hecho tenemos una sección en nuestro podcast que es un podcast y una blog, pero no, blogs no salen nunca, ¿no? ¿Sí? ¿Hemos llegado a decir alguno? ¿Era, al partir un podcast y una flor, ese? Sí, es al partir un podcast es una blog. Como el juego de palabras de gracioso lo usamos, pero en blogs no teníamos ninguna intención de poner ninguno. No. Sí. Sí, bueno, cuando viéramos alguno, pero somos... entre que somos vagos y gilipollas, pues, joder, es una combinación terrible. Oye, tenéis autoestima, vamos. Pero alta, vamos. Vamos. Autoestima, vamos. Con esta perspectiva de futuro vais a llegar lejos. O sea, yo os contrataría para cuando la gente se va a tirar de un edificio, os ponéis al lado y el tío ya no se suicida, vamos. Si están así, yo me levanto. Pero somos gilipollas de una manera guay, no lo sé. Yo voy con serio a algún sitio y me lo paso bien. La gente nos tiene estima, nuestros amigos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. La gente no tiene estima, la gente ostima. Bueno, sí, dejemos de insultar a los entrevistados y vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. No, si nos gusta, nos gusta. Seri, ¿les pone a 100? Lo he dicho, autoestima por los suelos. Tú no has contestado, Seri. ¿Tú en qué estás pensando? Ah, no sé. ¿En qué piensas cuando... Ah, espera, que lo adivino. A ver, venga. Tetas. No, estaba pensando en Zendu, pero bueno. Me has leído la mente a mí, cabrón. Entonces no es lo que estaba pensando yo. Mierda, bueno. Bueno, ¿cómo, cuándo y por quién conocisteis los podcasts? Vale. Silencio absoluto. Chan, chan. Vale. Ah, bueno, Tú, Seri, tú primero. Venga. Bueno, yo fue totalmente accidental, buscando chorradas en el Last.fm hace dos años, algo así. ¿Hay porno en Last.fm? ¿Por qué no lo he probado? Es que yo no lo encuentro, estaba porno hace tiempo ya. Last.fm está en internet. Todo lo que hay en internet tiene porno. Ah, sí. Ergo, Last.fm tiene que tener porno. Ergo. ¿No? Sí. No, pues eso, pues que... pues buscando gilipolleces encontré el podcast de Cabreados. Y más o menos fue el primer podcast en serio que empecé a escuchar. Más o menos. Bueno, pues ahora es que sabéis que se ha acabado, ¿no? ¿Acabado? Sí, Rafa, ha terminado en el 90 y dice que ya no va a hacer más. Que deja ya el podcast. Ah. Lo cual es una gran putada. Sí, además, el problema que tuvimos es que le hemos hecho la entrevista, fue la 04, esta la 06, pues la 04 se le hicimos a... perdón, 024.4, se le hicimos a Rafa y el cabrón no dijo nada, así que... Y esto se va a emitir en enero, entonces vamos a tener un podcast póstumo, por decirlo. Sí, vamos a ver. Podcast póstumo, sí. Sí, el programa se hacía de entrevistas cuando... que luego se emitía cuando el tío que entrevistaba había muerto. Como hicieron a Paco Rabal... Sí, no sé, sí, pero vamos a hacerlo con el podcast de Rafa Suena. Qué bien. ¿No? Bien, perfecto. Solo queda matarlo. Vale. Sabemos dónde si queréis me ofrezco para imitarlo y puedo contestar a vuestras preguntas. Puedes imitar a Rafa. Es cierto que vas a dejarlo. Sí. Lo voy a dejar. Igual que Rafa Osuna. Estoy bastante cansado ya de la presión y los comentarios. Te hablo igual. Ya está. Un saludo para Rafa Osuna. Aquí vamos a saludar a todos. Sí. Venga, che. ¿Moda ha respondido a la pregunta? No, da no. igual. No. Puedo contestar de manera muy corta. Sí, contesta. Venga, vamos a seguir con el bingo de personas. Carlos Fenollosa, otra vez. Carlos Fenollosa es compañero de la revista de la facultad y nada, prácticamente es uno de los primeros podcasters que hubo por aquí por España, si no me equivoco, o por lo menos es la persona a través de la cual yo entré en este mundo. Sí, pues entré en este mundo como oyente hace 3 años. Y esto que dices, pues mira, haré uno. Vale, haré uno. Y habían pasado 3 años y todavía no. Pero bueno, ahí estamos. Bien. ¿Y de qué habláis en vuestro podcast? Bueno. Hablamos de cosas. ¿Estamos trabajando en ello o qué? Pues hablamos de cine. ¿Cine? De... ¿Con esa voz de pito? Las cosas con voz de pito suenan mejor. Claro, cuando hablamos de cine aplastamos la voz, cuando hablamos de videojuegos la ponemos más grave. Sí. Más que nada para no tener monotonía. Exactamente, hablamos de videojuegos. Videojuegos. Y también hablamos de cómics. No sé. Exacto. En principio hablamos principalmente de cine, que es lo que nos ocupa casi todo el podcast. Y luego eso de videojuegos y cómics. Pero realmente, no nos engañemos, no hablamos de nada. No. De hecho, la gente se queja de eso, digamos, de que es muy largo y que tal. Pero bueno, realmente lo que nos gusta es hablar de nada y decir chorradas. O sea que es de cine como podía ser de numismática, si se pudiera hablar sobre el tema. Hostia, un poco. Sí, bueno, este podcast es un poco el ejemplo, sí. Entonces, cine, videojuegos, cómics. Y si uno es mods informático y tu serie estás viendo electrónica, ¿por qué uno de tecnología? O sea, una sección. Es que como bueno, es que yo... Es que copio las prácticas y tal, y no... Entonces no, ¿verdad? O sea, me da un poco de cosa y... No sé. Muy fácil, coge un podcast y lo copias. Oh, hostia. Coges comunicando y lo copias. Qué bueno. A ver, se hace el falsete de tecnología. ¡Tecnología! A ver, espera, ¿cómo sería? A ver, ¿qué tal quedaría? Más o menos, puedo hacerlo más largo si queréis. Pero... No te molestes. No, lo grabas luego aparte y nos lo mandas por correo. Ahora subí un poco el volumen, es que ya no me entero de nada. Vale, pues. No, pues. Es que tampoco es un tema que dominemos demasiado. Tampoco dominamos del resto, pero por lo menos podemos hablar. De tecnología, seguramente. No podríamos. Acabaríamos hablando de cosas que nos molan y diríamos, ha salido esto y mola. Creo que sí. Acabaríamos hablando de la Game Boy antigua, la gorda. Sí, la gorda, exactamente. Que es para nosotros uno de los máximos hitos de la tecnología, es por eso. De hecho, cuando hablamos de videojuegos hablamos de la DS y de la Wii, o sea que tampoco, como podréis ver, la tecnología no es lo nuestro. No, última generación no. Era Wii, sí. Bueno, la Wii, última tecnología es... Mola, tiene un mando fálico. Es lo que mola. Sí. Que lo mueves y hace gilipolleces el tío, el muñequito, la cosa esta, la tele. La cosa esta. Esta cosa con pantalla. Donde sale el Urdazi a veces. Donde salía el Urdazi antes. Ah. Mira quién baila. Sí, eso, mira quién baila. Sí, ya, sin respaldo, con un cristal. Bueno, déjalo. Sí, bueno, sí. ¿Cómo veis el futuro del podcasting? Porque dicen que hay un poco de declive, que el podcasting en España no ha llegado o se ha acabado ya. O sea, ¿qué opináis? ¿Que no ha llegado? ¿Que se ha acabado? ¿Que tiene futuro? ¿No tiene futuro? Bueno, si estamos nosotros... Ha muerto, si estamos nosotros ha muerto. Ante todo, autoestima. Está agonizando. Sois post-apocalípticos, ¿no? Más o menos. Post-apocalípticos. Para post-apocalípticos. Quiere decir que si nos gusta Joy Division y nos vestimos de negro y vamos por los sitios ahí pensando que los 80 molaban. ¿No? Sí, yo ¿no? Sí, yo sí. Joy Division está bastante bien. Bueno, entonces, el podcasting en serio, ¿lo veis que va a funcionar? Ahora en serio, por lo menos una pregunta en serio. Una menos. ¿Ha dicho en serio? Sí, en serio. Espera. No. Yo puedo. Me la sé. A ver, el chico ese guapo de la última lista, de la última fila, por favor, que levante la mano, que responda. Oh, que... Yo quería. El chico guapo no contesta, contesto yo, venga. A ver, el problema que hay a lo mejor ahora con el podcasting es que estamos en el otro día lo estaba hablando con un amigo, que estamos a lo mejor en la era YouTube, ¿no? Que es difícil mantener la atención del público durante más de, yo qué sé, 2-5 minutos. Entonces, claro, el tema es que con el podcasting necesitas la atención del usuario durante un tiempo más bien prolongado. Es decir, necesitas una cierta atención. Que el usuario tiene que descargar el fichero, tiene que prestarle atención, tiene que escucharlo, lo que sea, o incluso metérselo en su MP3. No es... Eso, vamos. Instantáneo, sí. Que contrasta un poquito con la que contrasta un poquito con la cultura actual, que la cultura actual es YouTube, mira un vídeo de un mono oliéndose el culo, se cae, ya está, ya me he cansado. ¿Sabes? Cualquier cosa que pase un poquito de eso. Por eso que es por eso que a lo mejor lo que frena al podcast de ser algo un poco más mayoritario. Pero es por su propia naturaleza, entonces no sé si está en declive o si está. Es decir, forma parte de ello mismo, de su propia naturaleza. Y ahora entro en un bucle diciendo su propia naturaleza y su propia naturaleza y su propia naturaleza. Pero una cosa, ¿es su propia naturaleza? No. Bueno, se me ha pasado ya el momento de ser serio. Sí, el origen en sí mismo, sí. Pasemos a otro tema. ¿Os ha gustado la respuesta o qué? Sí, no. De puta madre. Por lo menos la gente sabrá que no soy gilipollas. Lo he leído. Tenemos trabajo que hacer. Tetas. Hay que volarlo. Pollas. Vale, perdón. Ya está. Sí, ya está. Lo siento. Una pregunta. ¿Qué os fumáis y dónde se puede comprar? Ojete, vale. Eso lo explica todo. Vale. Yogur de fresa. Hostia, los yogur de fresa lo hacen bien, ¿no? Joder. Bueno, sí, solo internet, venga. ¿Qué servicios web utilizáis? ¿Mod? Todo aquello que tenga Google en el título. Vale. Un Google Addict. Básicamente. Sí, no, el otro día, ayer concretamente es que estaba en el trabajo, no trabajando. Y nada, eso que te pones a mirar las pestañas y empiezas a ver Google Calendar, Google tal, Google... ¡Ay, mira qué alegría! El día que Google se vuelva de pago vamos a reír todos, de alguna manera. Sí, igual que el Messenger, que se ha vuelto más de una vez de pago. ¿No te ha llegado nunca el email para que envíes 10 correos? Ah, sí, pero los envié y por eso no es de pago. No, yo los envié y yo creo que gracias a mí Hotmail no es de pago, tío. Sí. Yo salvé a un... Y luego... Yo salvé a un niño, sí, no, pero es que... a un niño africano con eso. ¿Mandando correos? Ya, yo... Sí, me dice, si mandas un correo salvarás al niño africano este que no tiene ni pie ni brazo ni nada. Ah, sí. Claro, yo los envié, entonces, no cerraron el Messenger, no cerraron el Gmail, entonces Bill Gates compartió su riqueza conmigo, una niña que estaba enferma de cáncer se curó. Joder. Y recibí un móvil Ericsson del 97, que una vez llegas a la cantidad de mails te envían el móvil aquel Ericsson de los 90. Sigo pensando que le entregan el premio Nobel de la Paz a la persona equivocada. Pero es por una confusión con los sobres siempre, que no hay organización, no hay nada. Así que bueno, hemos hecho callar. Pero tranquilo, luego las pausas se quitan. No, tranquilo, si las pausas después se eliminan, Roberto se encargará de ello. No, pero entonces habrá un problema de continuidad. Tenemos aquí un problema de... Sí. El espacio tiempo. Tengo una máquina del tiempo que es muy buena. Bueno, sí, el tema Chindelmax, sí. Número de feeds que leéis. Espera, que no ha respondido el Seri. ¿Quién ha respondido? Seri, ¿qué servicio web utilizas tú? Ah, verdad. Ah, sí, lo mismo que él, también todo lo que tenga el Google delante. ¿Tenéis personalidad individual? ¿Sí, Leo? No, son un ente nada más. Estamos pensando que sois siameses o algo así. Estáis unidos por la cadera y... Separados por un mar, pero sí. Me fui a vivir a Barcelona y un podcast. Entonces, para poder seguir unidos. Era el momento de enviaros. Sí, después del momento de abstinencia que dicen necesito el otro. Y al final dijimos, venga, vamos a hacer un podcast y por lo menos estamos conectados. Soñaban, ¿no?, el uno con el otro y dijeron, ¿qué podemos hacer para estar tan unidos? Pues tenemos que montar un podcast, tío. ¿No tenéis correo electrónico para poder estar todo el día unidos? Es terapia un poco. Bueno, a ver, ya me he perdido. Vale, ya me he encontrado. Estado y futuro de la web 2.0. ¿Existe? Joder, ¿no existe? ¿Creéis que existe la web 3.0? ¿Todo es una patraña? ¿Tiene algún significado, algún sentido? ¿Sentido de la vida? Muy bien. Muy bien, bravo. Ha respondido perfectamente. Acabas de responder. Perfecto. Como todo el mundo lo haría. ¿Y tú qué decís? O sea, la respuesta es... Sí, no sé. Web, la gente pone contenidos y ya está, ¿no? Sí, las wikis y qué bien, hacen webs wiki. Y la gente guarda cosas en internet. Venga, ponen fotitos. Vamos a hacer la ola. La ola de 2.0, venga, ola 2.0. Pues acabamos de definir cómo se hace una web 2.0. Sí. De la gilipollez se imita y se hace más. Es una wave 2.0, no una web. Bueno, todo el mundo cuenta lo mismo. Están las wikis, está el Ajax, están los bordes redondeados, todo eso, ¿no? Los bordes redondeados, qué gran invento. Sí, los degradados de color. Los degradados de color. Los desgraciados. Trolls, sí. Están los degradados, los desgraciados. Los hombres vestidos de mujer, todas esas cosas. Eso es lo que hace la web 2.0, ¿no? Mm-hmm. Hombres vestidos de mujer, ¿dónde has visto tú eso? Qué gracioso los hombres vestidos de mujer. Sí, he visto uno. Pues siempre, claro que sí, cualquier cosa con hombre vestido de mujer mejora. Imagínate la web sí, 2.0 sí. Con más hombres vestidos de mujer. No quiero, y con queso. No, con queso. Que no me quiero imaginar eso. Pero con queso es más bueno. Y con hojaldre. Uy, con hojaldre. ¿Cómo están las cosas? Hojaldre, hijo de Harron. Tiempo a que no nos vemos. Lo siento, tenía que soltarlo. Sí. Es superior a él. Bueno. Ahora imagínate Google Travestite. Yo creo que debe ser el próximo servicio Google de Google. Google Travestite. Hostia, que mola. Claro que sí. Claro que sí. Con el logo ahí en plan, con uno con falda, otro con peineta. Esas cosas, ¿no? Un abanico como el de Locomía. Pero travestido no sería con el con este, con la exclamación de Yahoo y la ventanita de Microsoft. Yahoo. Eso sería una abominación. Será Google. Bueno, vamos a hablar ahora de cine, que os mola. Ah, sí. Uy, venga, esta pregunta facilita. A ver, Mod, ¿cuál fue la última película que has visto? Estoy acabando. Vale, la última película que he visto. Es que ahora estoy acabando el proyecto y estoy que no, vivo sin vivir en mí. A ver, la última película que he visto, creo que... ¿Cuál fue serie? Fue cuando revisité Brick, creo, para poder comentarla. La última fue Brick, pero bueno, la vi por segunda vez. ¿Brick? Brick. ¿Cómo, perdona? Sí, es Brick, es una película, no sé si... Era de, ¿qué dijimos? Ah, que era sí. Reino Unido. Sí, la del Tetra. ¿Qué? Bueno, ¿qué dice? Da igual, Brick. Ah, vale. Es una peli que me gusta bastante. Es una peli de cine negro, pero tiene lugar en un instituto. Está muy guay. Es la leche, ¿no, Fran? Es la leche, el Tetra Brick. Se han enganchado con el Tetra Brick. ¿Y tú, Seri, cuál fue la última película que has visto? Pues. Atrapado en el tiempo. ¡Oh! ¡Qué grande! ¿Ya es Navidad? Hoy es el día de la marmota. Otra vez. Tenía 1.000.000.000 de películas súper suecas y iraníes ahí en un montoncito. Y entre ellas estaba Atrapado en el tiempo. Y dije, atrapado por sí, culo. Es una película muy famosa del cine sueco. Sí, exactamente. No sé, se había colado. Yo dije, ¿para qué voy a perder el tiempo? Bueno, sí. Bill Murray sí, ¿para qué voy a perder el tiempo viendo una sueca? Bueno, no. Bill Murray, Andy Warhol. A una sueca sí, pero a una turca no sé yo. Bueno, ahora a ver. Bueno. Mod. Vi a Scoop también. Es de Woody Allen. Ah, Scoop, también está muy bien. Gran Scarlett Johansson. ¿Y Scarlett Johansson? Sí, Scarlett Johansson. Mira, Scarlett Johansson, ponte mañana, porque es necesario por el guión. Sí, sí. Pues sí. ¿Y a dónde va el director? Es un poco eso. ¿Y por qué el director hace así? Bueno, a ver, sí. Mod. Ahora la escena de... ¿Para qué? Dime, perdona. A ver, ¿cuál es la peor película que has visto? La peor película que he visto. ¿Que tú recuerdas ahora mismo? Sí, no, es que la vi hace muy poco. Fue Die You Zombie Bastards. Es una película que todavía no sé muy bien el argumento, porque a los 10 minutos nos cansamos y la pusimos a velocidad 4X y pusimos la música de Benny Hill de fondo. Entonces, la película sí. Ganó muchísimo. Sí, ¿viste? Esta sí dejó de ser la peor película de la historia, pero era una película extraña. Había unos zombies muy mal maquillados y el protagonista tenía una capa hecha de piel humana. No lo sé, era bastante mala. Pero bueno, de hecho, cualquier película vista a 4X gana bastante. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y se hace muy corta. Sí, bueno. Es como si durara cuatro veces menos. Es una sensación muy extraña. Sí, que dura una cuarta parte. Bueno, y Seri, ¿cuál ha sido la peor película que has visto? Pues... Si no recuerdo... Mod siempre está en desventaja, porque siempre le preguntamos el primero y a Seri le da tiempo a prepararse las preguntas. Ah, vale. Calla, calla, calla, eso mismo estaba pensando yo. No, pues ahora preguntamos... Pues ahora la siguiente va para Seri primero, fíjate. Que me he dado cuenta, Seri, que me he dado cuenta. Venga. Estaba... Claro, entonces, yo no tengo hobbies, ¿no? Veo películas súper raras. Pienso que la blogosfera debería haber más hombres vestidos de mujer. ¡Venga, hombre! Qué mona, bueno, aquí venimos a hablar de la peli mala. La peli mala. ¿Cuál es la peli mala. Más mala que has visto? Era una de zombies también, que la fui a ver gratis al cine. No, esto ya pasa de castaño oscuro, hombre. Que sí, era... ¿Cómo era? Espera, era basado en un videojuego. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Resident Evil. No. He dicho de zombies. House of the Dead. House of the Dead, exactamente, esa misma. Con el gran V-Ball, ¿no? ¿Puedo contar mi anécdota de esa película? De esa película, esa película solo he visto los 5 últimos minutos por un tema y ya me pareció una puta mierda. Pero a más no poder. Es lo único que he visto de V-Ball. Los últimos 5 minutos de House of the Dead. Se me han quitado la gana de ver más cosas de V-Ball. Nah, pues yo la vi, sí, entera. Estaba el cine y yo y un gran montón de ¿cómo se llaman estos jóvenes con que les gusta la música? Bacalas. Bueno, sí. Eso. Bacalas, nitros. Como que llamarlo, me da igual. Amenizaron la película por una vez. Sí, la escuché con comentarios y mejor, sí. Con los comentarios del director, mejor, ¿no? Sí, eso. Gana la película, sí. Anda, si me toca a mí mi sección ahora. De hecho, el DVD sale... El DVD de con comentarios del pelado. Venga, vale, comentarios del pelado. ¡Eh, mierda! ¡Eh, tío, man, gilipollas! ¡La polla! ¡Me dan aquí una hostia, tío! Oye, Jenny, ¿has visto el colega este cómo me pone? Si es que es la bomba. A mí el zombie me come la polla, me come la polla el zombie. Bueno, sí. Espera, que te cojo una teta. Bueno, y esta pregunta va a ir bueno, para... ahora... No, verdad, te quedaba a ti tu no ahora que lo he podido pensar, la peor película de la historia es una en la que sale Bjork. Ahora no recuerdo el... No es Dancing in the Dark, es una que tiene lugar en un pesquero de ballenas. Y es una puta mierda, os recomiendo que la veáis. Gracias. Tranquilo, tengo mejores cosas que hacer. Como, no sé, mirar al cielo o pegarme coscorrones, no sé. Una pared. Mirar una pared blanca, cierto. Yo es que me cortaría un brazo antes que ver a Bjork. ¿Qué de qué? Ah, pues eso sale la película también. Que yo me cortaría un brazo antes de ver a Bjork. Yo me gusta ni cómo canta, pues fíjate cómo actúa. Aunque algún día tendré estómago y veré. El Mezzazin, el que estaba bien el disco, creo. ¿Eh? El Mezzazin, creo que era. Muy bien, has confundido a Bjork con Massive Attack. Ah, es verdad. ¿Cómo se llamaba? Lo mismito. No, coño, los nombres también son raros de los discos. Nunca me acuerdo. Da igual. Sí. Bueno, Roberto, ¿dónde sigue? ¿Dónde vas tú nantes? Una canción muy buena de Bjork. ¿Dónde vas tú nantes? Sí. ¿Dónde vas tú nantes? Que te huele el achoto, ¿no? Algo así. Que te huele el. ¿Conocéis cosas que yo no conozco? Sí. Bueno, esta pregunta, como puede que sea muy larga, va a ir en general. A ver, entre los dos, decidnos cinco películas que sean las mejores. El top 5, vamos. El top 5. Bueno. A lo mejor coincidís en alguna. Bueno, dicho entre los dos, empieza serie. Te tocaba a ti primero. Venga, empezaremos por algo... Venga, Pulp Fiction. Ah, Pulp Fiction, bien. ¡Ode! Iba a decir Kill Bill volumen, pero ellos no sabían cómo contestar. ¿Han dicho Kill Bill ya? Sí, han dicho Kill Bill. Vale. Tenemos dos películas. Faltan tres. A la tercera. Has dicho cinco, ¿no? Por el culo te la hinco. Tenía que decirlo, siento. No sé. Parte zombies, venga. Parte zombies, bien, vale. Mode, te toca. Es zombies party, creo. Vale. Sí. Da igual. Bueno, como es que es una pregunta, como que es una pregunta bote pronto, tampoco tiene que ser la mejor peli de la historia, pero Brick a mí me gustó mucho. Es una de las películas que. Esa película no existe, seguro. No, tío, ya hemos dicho que es la leche la película esa. Sí. Ya. La voy a buscar luego en IMDb. Sí, no sé. Os queda una. Bueno, pues podéis decir la típica High School Musical, Flavor nos encanta. Los tres pequeños niños van al parque de atracciones. Oh, no, el granero americano. No, yo voto por el granero americano. Suburban Commando. Sí. Soldier. Revenant. Hostia, Revenant, por Dios. Bueno, sí, continuemos. Venga, va, ¿a quién le toca? ¿A ti, Fran? Creo que me Austin Powers. Austin Powers 2 está bien. La 2 y la 3 están muy bien. Claro que no, sí, mini yo. Austin Powers. Mini yo. I love you. Y Hot Shots 2, Top Secret, todo esto. ¿Ves? Ahora se les empieza a ocurrir películas. Grandes películas. Hombre, si me das Si me das tiempo para pensar, sí, hombre. Es que estos chicos ven cine, hablan en su podcast de cine. Sí, sí. Entonces entienden de este mundillo también. Claro, claro. Pero bueno, también podemos tirar de tópico. Amelie. Ah, sí, claro. Es que, venga, va. Antes de que las modernas se pusieran los pelos así, pues estaba bastante bien. Sí, sí, Amelie es guay. Trainspotting. Y no nos da vergüenza decirlo. Sí, Trainspotting también. Sí. Solo falta que digáis ahora Ciudadano Kane y ya me pego un tiro. No. A ver, hemos dicho primero las películas así por decir y luego ya pues ya podemos tirar de tópico. Sí, pero bueno, sí. Adaptation también. Sí. Adaptation, sí, El ladrón de orquídeas. Esa no la he visto. Sí. Esa es la que no he visto. He visto la otra, la de ¿cómo se llama Kovic? ¿Cómo se llama? Ah. Es mejor, a mí me gustó más esa. Sí, sí. A mí me costó un poco. ¿Cómo se llama Kovic tirando de su madre? Joder. ¿Cómo? Tirándose a su madre, sí. ¿Cómo se llama Malkovich? Tirándose a su... No, ¿cómo? No lo pillo, o sea, no. Así serías el padre de John Malkovich. Claro, entonces no sería... ¿Cómo te llamarías? ¿John Malkovich? No, John Malkovich es tu hijo. No, porque claro, entonces si te follas a la madre o te casas con ella, te convertirías en... El padre de John Malkovich. Si la madre se llama, yo qué sé, pues ponerle Sara, pues ponerte yo, si lo primero que se me ha ocurrido, ya no sería Sara Malkovich, sino sería Sara Zaplana, de tal manera que ya no podría ser John Malkovich. ¿Sería John Zaplana? Pues es verdad, me habéis roto todos mis esquemas. Muy bien. ¿No? Bueno, haz preguntas. Olvídate de mí, también está bien. Esa es la que más me ha gustado. Está muy bien. Bueno, Fran, venga, va, que si no nos enrollamos aquí. ¿Me toca a mí? Sí. Requiem por un sueño. Requiem por un sueño es para verla y luego irte de marcha. Dime. No, sí. es para verla y luego suicidarte, pero bien, sí. Aparte de eso, bien. Para verla y luego irte con tus amigos a fumar. Venga, vamos. Sí, vamos, sí. A chutarnos. Sí, vamos. Las drogas chuta. Son muy buenas. Los amantes del círculo que... polar, de cuando Medem era guay. Oye, Medem, no me cedéis a Medem. Hostias, no me cedéis a Medem, por favor. Medem es guay. Muy buena. Medem es guay. Medem era guay. Era, ya no es. Es. Saca tetas. Bueno, saca tetas, pero para plan, simular. Sí, No me dejan. Que si no, este podcast va a durar 2 horas y media. Te lo digo yo. ¿Qué quieres? El tópico. ¿Qué? Quiero una fantica. Quiero una wicca. Venga, dime. Hazme una pregunta, venga. Vamos a hablar de videojuegos ahora, que también es una temática que podéis tocar. Venga. Vale, si el videojuego tiene menos de 2 años, creo que no. Pues, ¿en serio? Bueno, el otro día fui a casa a un amigo que tenía la Xbox y me actualicé. Vale, pues guay, venga. ¿Por wifi? ¿O por USB? Eso es para ti, Siri. Bueno, para la pregunta. No, que he dicho que se actualizó y estamos preguntando si por Wi-Fi o por USB. Ah, que va, ¿en serio eso? Joder. Pregunta nueva para el guión, sí, da igual, qué mierda. Bueno, sí, Fran, venga, va. Mira, la primera pregunta que os voy a hacer de los videojuegos, vamos a empezar por Siri, como he dicho antes. Venga. Siri, corazón. Dime. ¿Cuál es el último videojuego al que has jugado? Voy a quedar muy bien. Al Assassin's Creed. Este de la Xbox. El que tiene el caballo torcido. De la Xbox, muy bien. Ah, es Xbox, el que no va mal. El de la Play 3 es el que se va lento, el que se cuelga, el que el caballo va al revés y va fatal. Ah, mira. Tienes suerte de jugarlo. Pero ¿tú tienes la Xbox 360? No. No, que va. Yo la tiene un amigo mío, voy a su casa, juego y digo, oh, qué bien, voy a hablar de eso en el podcast. Ya está. Sí. Para eso son los amigos. No, yo, hola, yo tengo... ¿qué tal estás? ¿Dónde tienes la Xbox? Dice, hola, amigo que no me acuerdo de tu nombre. Déjame probarla, que yo... Luego habla de ella en el podcast y verás que la gente te hace famosa a ti, sí, claro. Fran, eso has hecho tú, ¿eh? Sí, eso he hecho yo en casa de Milka. Sí. No, y en casa de Brody. Y en casa de Brody también. Yo sí. Voy a casa de toda la gente y pruebo sus consolas. Soy el testero oficial. Es que te, os explico, vamos a ver. Emilka os suena, Emilio Cano, podcaster de Mac. Bueno, da igual, acaso... Sí, da igual, no lo conocería. Ese mismo. Sí, a lo mejor sí que lo conocéis, pero vamos, que si lo tenéis Mac, pues es raro. Bueno, pues fuimos a hacer la entrevista, que fue la 03, bueno, la 024.3. Sí. Y le dije, tenía la Xbox y Fran luego casi tenemos que arrancarle de su mano muerta la Xbox porque no quería dejar de jugar al Halo 3. Pero luego decía, no es verdad, el juego. Es una mierda de juego. Sí, es una mierda de juego, pero casi podemos soltarlo de la Xbox. Y luego en Valencia, cuando estuvimos haciendo la grabación con Rafa Osuna. Después fuimos a que teníamos la intención de grabar con Brody de GamePod, pero al final no pudimos grabar, pero nos estuvo enseñando la PlayStation 3. PlayStation 3 y estuvimos jugando al Heavenly Sword, Heavenly Sword. Que también estuvimos tranquilamente de media hora a una hora jugando a la Play 3. Sí, pero no jugué yo solo. Allá jugasteis todos. Pero porque no te dejamos, porque dijimos, coño, por lo menos comparte. Sí. Y también decía, pero esto es una mierda, no se puede esto jugar. Esto es una mierda, sí, pero el cabrón no soltaba el mando. Pero Javier, bueno, yo jugué 5 minutos y no... No, es un machacabotones. ¿No? Placa. Sí, tira para adelante y mata. Y la inteligencia artificial de la gente que te rodea es un poco... Sí. No, bueno, yo... Es que... Yo estoy de acuerdo también. Yo pienso que la Xbox y todos los juegos son una mierda. Pues si te toca si te la regalan, me la mandas por correo, ¿vale? No, la destruiré. No seas tan cabronazo. Lo grabaremos. Se romperé ya sola las cosas. Lo grabaremos en vídeo, lo pondremos en el YouTube a cámara lenta y al revés. Rompiendo la chocha, papá. ¿Cómo arreglar una Xbox con un martillo? Le toca a Mo de responder. ¿A qué juego? ¿Cuál es el último juego? ¿Qué era la pregunta? ¿Cuál es el último juego, que has jugado? Pues ahora últimamente estoy jugando al Zelda de Nintendo DS. Uh-huh. Gran juego. Pero puedo, bueno, una semana. Justo antes he estado jugando también al juego de los Simpsons, que es una puta mierda que no hay por dónde cogerla. Me apetecía decirlo. Sí. No, me parece. No, lo vi vi una partida jugando a mi novia a la DS y era... Es una mierda como una gata. No, pero no te lo puedes imaginar. Tienes que jugar. Si es que ya de verlo digo... Y juega y dices... Yo, ni loco. Decían que era como ver un capítulo que estaba lleno de coñas y era muy gracioso. Sí, muy gracioso, muy divertido. Pero como videojuego una super... puta mierda. Sí, no, a ver, vídeos tiene. Y tiene las voces de los guionistas, de los dobladores estos, y ya está. Dobladores tiene, pero no tiene ni guión, no tiene desarrolladores, no tiene nadie que haya hecho nunca un juego ahí. Están... Va saltando al azar, a ver si te lo pasas un poquito. No tiene ningún argumento claro. Sí, es maravilloso. Estoy jugando al de Nintendo. ¡Salta! Así pues, salta por todos estos lápices, venga, vale, guay. Y por cierto, hay unas abejas que pasarán cada 2 segundos mientras los lápices entran y salen, vale. Y luego también van a caer bolsas de dinero también random desde el cielo, vale. Y cuando te mates tienen que empezar desde el principio, vale, guay. Pues nada, esto es el juego un poco. Juegazo. Bueno, pues entonces podrás incluirlo dentro de tu top 5 de juegos preferidos, ¿no? Porque vamos a empezar con ello. Por favor. Igual que hemos hecho el de las películas, vamos a hacer el de los juegos. Ah, bien. Oh, vaya. Nos hacen preguntas muy complicadas. Tenemos que haberlo preparado. La frase no era o vaya, era o mierda. O joder. Era bueno, o caspita. Sí, caracoles. Corcholis. Bueno. Caracoles. Mi padre no ha venido a verme al partido. Rayos y returecanos. Joder, me la has quitado. Rayos y returecanos. Bueno, sí, top 5 de videojuego, venga. Vale, se pueden ir diciendo el Mario Kart de DS. Oh, mierda, cabrón. A ver, lo he dicho antes. Sí, el Monkey Island. Por fin, ¿cuál? Alguien lo ha dicho. Pero espérate, tienes que decir el bueno. El Monkey Island... Nah, lo dejo en el 1, lo siento. Bueno, el 1. El 1 vale. Te iba a decir el 2, pero bueno. Si has dicho Monkey Island, ya por fin. Alguien ha dicho videojuego antológico. No videojuego, obra maestra. Una obra maestra. Obra maestra. Hay que decirlo, porque todo el mundo dice de los últimos 2 años, un año, que me gusta este. No, pero hay que decir ese juego. El Green Fandango, tío. Green Fandango, el Monkey Island es de antes. Estamos hablando de su top. Ya da igual, pero yo también me he soltado. Es que el problema es que como a nosotros no nos vamos a autohacer una entrevista, pues nada, yo voy soltando de vez en cuando. El Green Fandango, tío. Es un gran sí, juego. Sí, también podría estar. Sí. Bueno, Fran, venga, yo soy Fran, yo me pido ser Fran. Venga, Fran, contesta. Entrevístate. Acabo de integrar. Venga, Fran, ¿cuáles son venga, Mod, ¿qué juegos te gustan? Hola, soy Fran. que soy yo, Fran. Esa es la conversación. No, ahora tú eres Mod. Venga, dilo. Ahora tuyos, yo soy venga, Mod. Va. Tengo que decir mis juegos favoritos. Hola, sí, Mod. Venga, va. Vale. Vale. Ya que. Mira, creo que el juego favorito de Mod es el de Imagina ser mamá de la DS. Sí, me gusta mi caballo y yo. Los Sims 1, no como ninguno. La expansión calcetines, la expansión zapatitos, la expansión mi perro ha muerto. Oh, grabo vestido de mujer, soy Franza Plana, ¿no? Sí, ¿no? Sí, también me gusta mucho vestirme de mujer y hacer cosas en internet. En el lavabo siempre, por supuesto. Pues sí, por supuesto, siempre que se vea un retrete de fondo da mucho glamour. Tengo un fotolog de fotos de lavabo. Bueno, a ver, como sería dicho el Monkey Island, también el de Dios de Tentacle, como... También, muy grande. Venga, falta decir el tercero de ese grupito. El Indiana Jones. El Indiana Jones de Fito Fanlandis. No, ¿ah, yo sí? Difiero. Yo diría, iba a decir Indiana Jones, pero el otro. ¿La última cruzada? La última, sí. Pues entonces di el otro también, el siguiente. El siguiente que sería. Venga, ya... El Loom, decir el Loom. No lo digas, no lo digas, resiste. ¿Cómo que resiste el Loom? Emilio Butragueño Moleto, ¿qué? ¿Cómo? Emilio Butragueño, Herbe, ¿no? Oye, el juego de Emilio Butragueño de Lanzla, sí. Yo tenía ese juego. Lo tenía pero en el Spectrum. Sí, yo lo tenía en el MSX. Cuando se jugaba con las teclas OPQA espacio. Yo no lo tenía. Era injugable. ¿Qué más juegos? Venga, va, juegos. Bueno, el Guitar Hero. Hombre, sí, sí. Guitar Hero, muy Guitar grande. Hero. Roberto y yo lo tenéis que es reciente, pero joder. No, no, joder, sí, joder. Fran y yo lo tenemos. Sí, sí, estamos encantados. Sí, pero Mod tampoco es muy bueno, ¿eh? Soy mejor que tú, yo me he pasado el nivel. Sí, pero yo jugué en medio, tú jugaste en fácil, ¿eh? Ya, ah, bueno. Ah, que jugaste al Guitar en Hero. En el FNAC de Barcelona, sí. Uy, aquí tema. Aquí hay amistades sí. Peligrosas. No, pero es un trío. No me acuerdo cómo se llama tu amigo, pero sí. Sí. Hola, amigo de Mod. Yo fui a los videojuegos, él fue a los móviles. Sí. Nos cruzamos una mirada o dos. Había un tabique por medio. Y él te dijo: mira el nuevo Sony Ericsson. No, le dije: han sacado el trío, el nuevo, el centro. ¿El qué? Sí, el trío centro, que es el nuevo que han sacado para Vodafone. Sí, da igual, sí. ¿El qué? Da igual, sí, sí. Es que si no empiezo yo a hablar de sí, móviles. No. Cortarle. Sí. ¿Queda uno? Si Oscar se os acerca hablando de móviles, fran. Cortadle. O huid. Queda uno. El Super Mario Bros. 3. El Super Mario Bros. 3 de la Nintendo, la NES. NES. Sí. Ah, no, pero mejor el Super Mario World. Super Mario World. Sí, sí. Ya, pero... De la Super NES. Sí, porque el Super Mario World tenías que sudar un poquito para pasártelo, porque el Super Mario 3 tenía dos truquitos que te lo pasabas en 10 minutos. Ya, pero cuando salió, joder, el Super Mario 3. Ya ves. Bueno, no lo sé. Bueno, y para terminar ya... Yo recuerdo... Sí, sí. Oh, qué bonito. Sí, sí, sí. Y para terminar... Que luego me regaló la Super Nintendo con el All-Stars. Voy a terminar, no. Esto no se va a terminar nunca. La sección de videojuegos la voy a terminar aquí y ahora. Hay más preguntas. Tranquilidad. Que este paso va a durar 2 horas y media el podcast este. Seri. Yeah. Seri, te invoco a dígame. Ti. Dígame. Sal de la Pokéball. Emilio Butragueño. ¿Qué opinas de la PlayStation, de la PlayStation 3, Seri? Butragueño. Mod se ha enganchado. Mod se ha enganchado en los 80. Butragueño. Butragueño. Pues hijo de puta. Hijo de puta. Yo pise cuello. Nada, de la Play 3 no puedo opinar lo suficiente. No sé, diría que es una puta mierda porque no es la Wii, pero no puedo opinar. Opinión válida. Gran razón, es una mierda porque no es la Wii. Sí. ¿Y Mod? Mod, ¿qué tal? Joder, no es que él ya se ha pedido mierda. No vale butragueño, ¿eh? No vale decir butragueño. Joder, cortáis mi libertad de una manera. No he jugado tampoco. No tengo opinión todavía. Nuestros amigos tienen los amigos que tienen consolas más caras que la Wii tienen la Xbox y ya está. No, nadie se ha querido comprar la Play 3, no sabemos por qué. Bueno, yo he jugado a la Wii en casa de serie y ya está. 10 minutos mientras su hermano pequeño esperaba turno, así que no. Bueno, ahora va una pregunta que a mí me corre un poquito. Así por dentro. ¿Por qué leche? El ácido sulfúrico. Sí, bueno, esa no corro, esa desintegra por dentro. ¿Por qué llamasteis al podcast 2 horas y media? Bueno, es que es que cuando dijimos vamos a hacer un podcast, estamos en comiendo en un chino, bebiendo mucho cerveza japonesa de esa china y dijimos vamos a hacer un podcast, pero si atención, cerveza japonesa de esa china. Lo mismo. ¿Eso qué es? No es lo mismo, pues China, no es lo mismo China que Japón. Sería hablar un dialecto del español que permite eso y es perfectamente correcto. Perfectamente. Exactamente. Valiente. Exactamente. De hecho, pues nada, traducido es, estábamos en un restaurante japonés bebiendo cerveza japonesa. Ay. Es muy parecido al castellano, pero tiene esos giros. Es decir, es bastante... Pero que conste que los camareros eran chinos, que yo lo veía en su cara, que esos no eran japoneses ni leches. Bueno. Pues nada, dijimos, vamos a hacer un podcast. Y digo, pero si durará un cuarto de hora como mucho, no tenemos nada que decir. Y dijimos, los vamos a llamar 2 horas y media, si era mucha gracia. Y... ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Dios! ¡Espera! ¡Ah! Puta mierda de historia, ¿no? Sí, ya está. Yo esperaba, dice, no, espera. es que empezamos a grabar un prueba y duró 2 horas y media, entonces estábamos nos gustó. Con la brújula buscando el secreto perdido del rey Alfonso III y entonces... No, eso es una mierda, tío. O sea, pues se ven mentiendo. No, espera, ¿sabes? Somos así. Espera, no, déjame que lo invente. Venga, sí. Estábamos nosotros en un momento de nuestra vida en la cual habíamos perdido toda esperanza y el mundo de vista, habíamos perdido nuestro trabajo, nuestras parejas, nuestras casas, y estábamos tirados en medio de la Plaza España. Voy a ponerle banda. Justo cuando estaban a punto de... Justo, sí, por favor, ponme música trágica. Justo cuando estábamos a punto de morir devorados por las palomas, miramos y estaba amaneciendo. Fue entonces cuando apareció un mendigo que mirándonos a los ojos... Era un mendigo que no olía mal, todo hay que decirlo. Era pronto. Y mirándonos a los ojos nos dijo... ¡Ojete! Entonces, claro. Entonces, Seri y yo nos miramos y dijimos... ¿Ojete? ¿No habrá querido decir dos horas y media? Y así fue como nació el nombre, ¿no, Seri? No fue así. Fíjate tú que me creo más esta historia que la del chino. Fíjate. Yo le hubiera metido a Chuck Norris por ahí, no sé, para darle un poco de acción. Sí, bueno, sí. No, Chuck Norris claro, diría, faltan 2 horas y media, ¿para qué? ¡Buah, espata voladora! Hombre, Chuck Norris, os he dejado, digamos, con la parte principal. Luego Chuck Norris es el que se encargó de, digamos, de que volviéramos a tener nuestra vida, ya que en ese momento de la historia no teníamos casa, no teníamos dinero, y gracias a Chuck Norris hemos llegado a ser lo que somos, podcasters de mierda, un poco. Sí. ¿No? Con mucha autoestima. Toda. No, bueno, autoestima tenemos. De hecho, sí. tenemos pero tanta que no hace falta mostrarlo. Bueno, alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seri? ¿Cómo te sientes tú? Bien. ¿Ves? ¿Ves? Autoestima, a saco. Sí. Son felices. No, que son muy bien, ¿eh? Bueno, he oído que estés pensando en hacer 2 horas y media o por lo menos un programa de radio, estilo el podcast que hacéis. Pero por streaming y por internet. ¡Tengo documentos! ¡Tengo documentos! ¡Oye! ¡Tengo documentos que me dicen que vayas a lanzar radio por streaming! ¡Aparte del podcast! Hostia, te ha salido igual. ¡Ay, guay! ¡Te ha salido igual! ¡Clavado! Esto es cosa tuya, Mode. Otra. A ver, bueno, de hecho sí. no es además, sino que simplemente vamos a pasar a hacerlo en un estudio de radio que tenemos allí en la facultad. Seguiremos haciéndolo como lo estamos haciendo ahora, que es por Skype, yo desde Barcelona y Seri desde Mallorca, pero yo estaré en ese estudio y iremos grabando desde ahí. A ver, en principio supongo que eso permitirá que tengamos una mayor calidad y sobre todo hará que no tengamos que montar, que es nuestra pesadilla absoluta. No, y lo que hace que grabemos y que acabemos sacando el podcast una semana después o dos o cuando sea, ¿no? Uh-huh. Sí. Si eso se monta nada, hombre. Eso se monta dos patas. Ya, sí, bueno. Pero... Yo qué sé, depende. Nosotros que somos bastante reguleros, pero bueno. Y nada, la razón de que hagamos esto es que, y aquí aprovecho para hacer autobombo, que también tengo un programa de radio en la emisora de la facultad con otros dos amigos y eso, y lo hacemos semanalmente y el otro día pensé, ah, mira, pues también podríamos hacer 2 horas y media desde ahí. También es una historia de mierda, pero bueno. No, había mola, un mendigo. Esa mola más. Había un mendigo que nos miró a los ojos. Ojete. Y nos dijo, vagina. No, vale. Bueno, ahora va unas preguntas plan psicotécnico. Espera, bueno, aquí va, cuando va se ir, cena. Va a ir, uno, va ir uno para cada una. Como son dos, uno para cada una, ¿vale? A ver, Mod. Uno para. No, no, mentira, dime, Seri. Uno para... Seri. Sí, aquí estoy. A ver, Mod. Una pregunta tipo test. Bueno, tipo test no. A ver si respondes esto bien. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? El estrés me está matando. Es... Uno. Una pregunta de tipo... Es una pregunta de tipo estrés. Tipo estrés, sí, tipo estrés. Tipo estrés. No sé, uno, no. No sé. Uno. Dos. La respuesta siempre es dos. Vale. Sí. Que Moisés no tenía arca, que era Noé. ¿Tú qué sabes? ¡Ah! ¡Arca! Sí que tenía una. Que era Noé. Que lo pone en un libro muy gordo que los curas lo enseñan mucho por ahí. Es la foto de las niñas. ¿Eh? Yo es que soy... Enseñan fotos de niños y de niñas. Uy, que depende del cura. Depende del cura también. Moisés lo que tenía eran arcadas. Arcadas también tiene arcadas, sí. Con los animales, bueno. En busca de, venga. En busca de la arcada bueno, perdida. Bueno, a ver. Pregúntale a Mod. Venga, Mod. ¿Cuánta tierra? Arcadia Gamers es un podcast muy bueno también. ¿Cómo? Dime. Arcadia Gamers, sí. No tiene nada que ver. Sigue. ¡No pasa nadie! Ignórale. ¿Cómo me vas a ignorar? ¡Pero soy el invitado! Que sí. Mod. ¿Aceptar o cancelar invitado? Cancelar. ¡Tierra llamando a Mod! Dígame, aquí Mod. Vale. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 1x1x1? Metros. Están vacíos, si no, no sería un hoyo. Perfecto. Un aplauso. Ha respondido rápido y veloz. Ahora yo tengo una para ti. Venga, va. Para Oscar. Un avión se estrella. ¿Sí? En la frontera entre España y Francia. No pueden entrar a los supervivientes. ¿Qué no. ¿Qué? La pregunta es, ¿por qué hay osos polares? Esa es la pregunta. Porque el... Es que jodo siempre los finales de todo, lo siento. Porque se ha fumado algo. Digo, yo sé. ¿Por qué hay osos polares? Porque está en la isla de Perdidos. Vale, perfecto. Pero... ¿Hay osos? En la isla hay osos. ¿La isla de los osos está en los Pirineos? Da igual, no importa. ¿Y dónde está la isla de Perdidos? No se sabe, da igual. No sé. Bueno. ¿Por qué es la isla de los famosos? ¡Oh, Dios santo de la Virgen! Se lo estamos pegando. Vamos a acabar pero antes tenemos que sacar la frase. No, tranquilo, aún queda un poquito. Vamos a sacar vuestras frases, las frases para la posteridad. Empezaremos por Seri. Sí. Seri, me tienes que decir tu mes y tu día de nacimiento. El de verdad, ¿eh? El de verdad. No el que le das a la policía. Y con esos datos vamos a hacer una frase que pasará a la posteridad. Bueno, y también tu color favorito. Tu color favorito. 10 del 12 del 81. No, el año no hace falta, el año no hace falta. No hace falta. Vale. 10 de diciembre. 10 de diciembre, ¿no? Ah, sí, 10 de diciembre, sí, de diciembre. ¿Vale? Sí, mi cumpleaños dentro de 2 días o 3 o algo así, o 4, sí, no sé, no me acuerdo. ¿El color que ha dicho? ¿Y qué color? ¿Qué color? Verde. Verde. Vale, pues tu frase queda en... Me alejé corriendo de... una ardilla... porque Café Lock me obligó a hacerlo. Y eso resume más o menos tu vida, que sí. Sí, toda mi vida es así. Cada día. Siempre te alejas de las ardillas porque Café Lock te lo dice. ¡Malditas ardillas! Y ahora vamos con Seri. Seri soy yo. No, ahora vamos con mi puta madre por tener mi puta de conquistador, joder. Mod, coño, leches. Venga, y aquí tenemos a la puta madre de Roberto. Explícanos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Ay! ¿Llevas pañuelo? ¿Te has hecho colonia? Ten cuidado con el coche. Mira los cruces. Esa es mi madre. ¡Vamos fresco! ¡Córtate el pelo! Un respeto a mi madre. A la milítima enviar yo, me cago en la... Perdón. ¡Vas brut! Bueno, vas a decirnos ya el día de eso, joder. No, estoy humedeciendo el pulgar para limpiarte la frente, ¿eh? Por favor. No me humedezcas nada. Vale, el 2 de enero. San Fermín. El 2 de enero. Vale. 2 del 1. 2 de enero, ¿y tu color? El rojo. El rojo. Vale, pues baile con Enrique Dance porque unas voces me dijeron que lo hiciese. ¿Qué tienes tú con Enrique Dance? ¿Enrique Dance? Hombre, que tiene... Ah, la pregunta, ¿quién es Enrique? ¿Tiene un nombre? ¿Quién es Enrique Dance? Tiene un apellido muy bailarín, Enrique Dance. Es normal bailar con él, ¿no? Enrique Dance, Enrique Dance. Me gusta. Tiene nombre de disco, tiene nombre de disco de los 90, ¿no? Sí, ¿te has comprado ya el Enrique Dance? Sí, es el nuevo éxito de Chimo Bayo. ¡Uha! Último de Chimo Bayo, Scatman y... No Enrique sé, Dance. Corona. ¿Corona? ¿Ese qué coño era? Una tía, pero de hace 3 millones de siglos, tío. De la época del Máquina Total. Máquina Total. Cuando anunciaba Terminator, ¿no? Cuando Terminator anunciaba Máquina Total. Yo en casa creo que tengo el 3 y el 5. El 3 era el Terminator, el T-100. Y el 5 era con el T-1000. Qué guay. Y se acuerda, ¿eh? ¿Me vais a permitir? Sí, sí, sí. ¡ETE! Ebolero, mi. ¿No os acordáis de esto? ¡El filtro, sí, cobarde! Dejaremos de olvidar eso. ¡Qué grandes esos tiempos! No. Y seguimos vivos después de eso. Bueno, claro que sí. Ahora sí que llega el momento de despedirnos. Oh. ¡Despedido! Pero antes de despedirnos, vamos a poner una promo. Vale. Vamos a poner la promo de 2 horas y media. ¿Tenéis promo? ¿Alguna? Sí. A mí me mola la de... Alguna tenemos, pero... A mí me gusta la de... Verosimilitud. Yogur. está grabada. Está grabada con el culo. Bueno, sí, pero vamos. Hemos grabado los unos y ceros con un destornillador en el disco duro. Por eso se oye tan bien. Ah, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a poner la promo y enseguida volvemos y nos despedimos. Venga. O vaya. Si quieres ver a las chicas más calientes, envía guarronas al 7769. Pero si quieres oír a dos freaks hablando de cine y en general haciendo bastante al gilipollas, entonces entra en 2horasymedia.blogspot.com. 2 horas y media, un podcast cortito. Y después de la promo de 2 horas y media, vamos a despedir ya a nuestros invitados. Bueno, invitados no, porque están en su casa, cada uno, y no están invitados aquí. Están invitados en acústicamente. Audio invitados. Augusto, para que su voz esté introducida dentro del fichero de audio de... Yo me estoy haciendo la polla un lío ahora mismo, ¿no? Sí, Robert, te he dicho que hacer nudos marineros no es plan, ¿eh? Es lo que te... Bueno. Somos invitados porque se nos invita a irnos, ¿no? Un poco. También. Amablemente, fuera de aquí, coño. Iros a vuestra puta casa. No, porque estén en vuestra casa. Entonces, no sé yo. Sí. Es que, ¿cómo echas a alguien del audio? Por favor, deja de hablar. No, queda cutre. No queda bien. Por favor. Cállate la puta boca, ¿no? O algo así, ¿no? Cállate la puta mierda. ¿Por qué no te callas? Eso, mira, ¿por qué no te callas? Sería la mejor manera. Sería una frase buena, sí. ¿Por qué no te callas? ¿Qué no te callas? Bueno, Modesto y Sergio. Que me mola. Oh, Modi Seri. Sergi, Modi, o Modi Seri. Modi Seri. Modi Seri, sí. Muchísimas gracias por prestaros voluntarios al experimento este. Tened en cuenta que no vamos a repetirlo nunca más en la vida. No. Solo nos quedan 19 entrevistas más. O sea que yo creo que con eso ya tendremos nuestro cupo de entrevistas de por vida. Yo creo que después de la 24 me colgaré del techo por los huevos. Eso quiero verlo. Eso sí que lo vamos a colgar en el Flickr. Sí, en el Flickr, no en YouTube. En YouTube. Sí, sí, mira, si hay un tío chupado en el apoyo del film, puede haber lo que sea. Gracias a Modiseri por enseñarnos unos vídeos de un nazi. ¿Qué nos habéis pasado, chicos? ¿Pervertidos? Cosas. Un anuncio de una bebida rica en proteína. Exacto. ¡Yo soy! Tú eres un pervertido, me acabas de pasar una mamada a un delfín. ¡Hala! Y la gente no se lo creerá, sí, buscad mamada delfín en YouTube, seguro que aparece. No, buscad delfín Torres Gemelas. No volveré a ver Flipper nunca delfín, más. Delfín Torres Gemelas. Voy a ver a mi amorcito, que está en Torres Gemelas. Cuando me fui... Fui a Nueva York... Fui a ver a mi amorcito. Cito. Bajo de la rima. Es que ella vivía en Torres Gemelas. tiene mucho mérito que una canción tan larga, con una letra tan variada, entre comillas, no rime ni una puta, ni un puto verso. Es que el tío lo hace aposta para que no rime, porque lo fácil es que rime. Bueno, vamos a despedirnos porque... Es pues, claro. Bueno, Modo y Serie, de nuevo. Que esto se acabó ya. Muchas gracias por participar en el especial Café Ló. De nada. Os seguiremos escuchando, obviamente. Yo os escucho desde el primero. Aunque lleváis 6, pero bueno. No, llevan 7. No, 8. Porque se casi el 0-2-0, ¿verdad? Lo hace poco. Llevamos dos temporadas ya. Sí, dos temporadas. Una temporada de mierda y ahora va a ser una temporada. De mierda digo porque es cortita. Normalmente 24. Crowd también tiene 6 temporadas de 6 capítulos. Y bien que les va, que sí. ¿Eso quién? IT Crowd. Y las series británicas tienen 6 capítulos y les va la mar de bien. Sí, pero los ingleses están mal de la cabeza. Bueno, y estos no, estos están bien. Hombre, sí. Comparado con los españoles. Hombre, finos no están. Bueno, nosotros tampoco, ¿eh? Tampoco no, eso, que... Por eso era decirte que tampoco nos podemos tirar así. Bueno. Pero, podemos repetirlo, a mí me ha gustado. Podemos hacer 2 Café Locks y medio. Algo así. Dos Café Locks y medio, sí. No es coña, porque estábamos en el evento blog, estábamos con lo de Cabreados escribe con K. ¿Cuál era el otro? No sé. ¿Comunicando? No, había otro, era el de la hora con la aspirante o con comunicando, había una coña. La aspirante. ¡La aspirante! El amuleto del aspirante. El amuleto del aspirante. El aspirante. Aspirante, sí. Bueno, dejemos de chorradas. De nuevo por tercera vez, muchas gracias por participar. Era algo que no se acaba nunca. Me repito. La historia interminable. Daré las gracias a vosotros, coño, que siempre doy yo. Muchas gracias, Mod. Muchas gracias, Seri. Never ending podcast. Es motivo para suicidarse. Bueno, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es el motivo para suicidarse. Decid que si no conocéis a Modiseri y os ha gustado este podcast, escuchad el suyo porque es siempre así. ¿Es siempre así? No. Hombre. ¿No? Tampoco. No, la verdad es que es bastante más serio. A ver, de hecho, ¡qué bueno! ¡Qué serio dice! En el último tratamos la conjunción del ser y el, digamos, y la, sería... la justa posición de las cabras. Claro, discurrimos sobre la existencia de alma en un presente vacuo, un poquito. Vacuo, mira, ese no me vale. Si fuese un etéreo con Dolby Surround, pues sí. Sí. Me valdría. Bueno, ahora sí, venga. Ahora sí que sí. Ahora de verdad, ¿eh? Venga. De verdad. No, ahora sí. Despedidos de la audiencia ahora mismo, despedidos. ¿Nosotros? Ya. Yeah. Sí, vosotros mismos, en vuestra persona mismamente. Bueno, pues venga. Nada, que muchas gracias. No hemos dicho la URL del podcast todavía. Pues decidla. Ah, no. Decidla. Vale, es feo. Aunque dile a tu serie. Que a ti te sale mejor. No, hombre, pero mejor dicha. Siempre suena bueno. Mejor. Las URLs pronunciadas, sí. Que luego haces clic en el podcast. Las ondas de sonido. ¿La digo? ¿Sí? ¿No? Dila, hombre. Bueno, sí, dila. Venga. Pues eso. Si queréis ver Mamadas a Delfines, dos horas y media. Pues eso, 2 horas y media, .blogspot.com. Eso. Ahí. Que esperemos que continuéis igual de bien, que duréis mucho, mucho, mucho en la podcastfera. Que ganéis pasta ya con esto también. Si ganáis pasta con esto, no me decís, porque ya... A ver si averiguamos cómo hacerlo. A ver si lo conseguís vosotros... Pues sí. Sí, sí. Bueno. Y también tengo un programa de radio yo, escuchadlo, que se llama Aquí Cuando Se Cena. Aquícuandosecena.blogspot.com. Mira, ese no lo conocía yo, fíjate. ¿Y por qué no se habla de eso en la entrevista? Porque no me has preguntado, yo soy obediente. Yo solo hablo de lo que me preguntas, yo me limito a las preguntas. Pero si el 80% de las noticias ha sido spam. Ay, es cierto. Pues venga, pues lo explico muy rápido. Mira, es un programa que hacemos los viernes de 9 a 10 en Radio Art, que es la radio de la facultad. Es art.upc.edu. Y ahí de 9 a 10 y luego lo colgamos. ¿Punto edu feliz Navidad? Exacto, ahí mismo. Bueno, pues lo escucharemos. He oído un eructo. No, he tosido. Sí, es que Fran hace así, ese hace su ruido. Bueno. Pues me habría gustado oír un eructo. Bueno, pues... Venga. Esto ha sido todo por hoy en el Café Log 024.6. Se despide un servidor, Roberto Pastor. Hasta la próxima entrevista, Franza Plana. Aquí Óscar Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Despedimos a Modus y Seri y nos vemos en el próximo especial de Café Lock, que será el 024.7. Adiós. Adiós. Adiós. Cuidado con los animales de más de 2 metros, que son dinosaurios. Café Lock, Café Lock. En formato podcast.